de la tarde, cuando los niños llegaron, encontraron al gigante, inmóvil, para siempre, debajo del árbol. Tenía una sonrisa en el rostro. Parecía dormir apaciblemente y estaba cubierto por entero de minúsculas flores blancas que lo hacían resplandecer.